Bueno, estamos con unas vecinas de aquí de nuestra ciudad que una denuncia sobre golpes y, bueno, torturas también, ¿no? Sí. En la cárcel de aquí en nuestra ciudad. Cuéntanos. Canal 1. El jueves a la noche el oficial, ¿cómo se llama? Diego. Sacó a área del Cordobés, sacó a todos los internos porque supuestamente vio la foto de un pibe, no sé, uno puede decir ni que sí ni que no, porque uno no estaba ahí. Pero sí, digo que sí, que fueron golpeados los pibes, todo mal, esposado boca abajo, todo marcado mi hijo, muchos chicos más, a un pibe le cortaron el cogote, empezaron a la bala de goma para adentro, cuando los pibes se volvieron locos porque estaban con todo el nervio encima y estaban re mal, porque imagínate que te esposen y te tienen boca abajo y te tengan de rodillo una hora y boca abajo una hora pegándote y que no sabes por qué te pegan, viste, te sentí impotente. Sí. Y más esposado. Eso lo hacían en el tiempo los militares, ¿me entendés? No ahora. Ahora no estamos en el tiempo militares. Él está haciendo cosas como en el tiempo militares y esas cosas no se hacen. Por eso queremos que alguien que escuche esto de los grandes, queremos que la gente que estuvieron esa noche pegando a los chicos y todo eso, queremos que lo saquen. Lo lamento, queremos que lo saquen. Que no sea, no, porque no son actos para resguardar los presos, porque los presos están pagando algo que hicieron, pero no para que lo golpeen así como lo golpearon, ¿me entiendes? Así que bueno, yo vengo a hablar por todos los pibes, por todos, no por mi hijo nada más. Yo me vengo a enterar a la tarde recién de lo que pasó, el viernes a la tarde, porque me llamó mi hijo, pero si no, ni enterada yo. La otra mamá sí, porque fue a la noche y entró y pidía por favor que le dejen la ver a su hijo, porque le estaban verle pegar, pero si hubiese ido yo, me entro allá adentro, porque a mí nadie me viene a pedir permiso que me peguen a mi hijo, ¿me entendés? Que le dé permiso que le peguen ellos, ¿viste? Entonces me siento re mal. Imagínate ver la foto de mi hijo todo golpeado, después sale y lo veo esto todo golpeado, y fui a fiscalía y dije que por favor vaya alguien y lo revise, lo sacan al médico forense, algo así. Que el sábado a la mañana, a las 8 de la mañana, sacaron al médico forense. No es la primera vez que hacen una denuncia de este tipo, ¿no? O sea, ya estamos acostumbrados a vivir esta situación. Sí, siempre. Lo triste es que, a pesar de que los golpes son visibles y los tormentos, no hacen nada, se cae la denuncia. Esto va a ser seguro una denuncia más que se va a caer, pero queremos hacerlo público por eso mismo, para que sea repudiado este hecho. O sea, hubieron pibes que fueron vejados también, vejados, torturados, atormentados, de las cosas más crueles que a vos se te ocurra. Como en la época de la dictadura, los testimonios que hemos escuchado de gente detenida, las cosas que le hacían, bueno, tal cual ha pasado ahora en este momento. Nosotros, si bien siempre hay golpes y hay represión ahí adentro, hacía muchísimos años no escuchábamos testimonios tan crudo de lo que pasó este jueves ahí adentro. Así que nosotros tenemos mucho temor por la vida de los detenidos que ya se encuentran. Formulamos denuncia, vamos a ir a Derechos Humanos también, y queremos que este hombre, el oficial Deu, sea apartado, investigado. Queremos saber si realmente tiene el cargo de oficial como para tener a cargo cuatro pabellones. Y queremos saber si es de oño para ocupar este cargo, porque evidentemente este tipo no está bien, no está en sus cabales. Psicológicamente no está bien, porque imagínate, una persona normal no hace esto lo que hizo este tipo, ¿me entendés? Cosas que todavía no se sabe todo muy bien, pero sufrieron muchas cosas los chicos. Hubo un pibe que sufrió algo malo, que no lo podemos decir, ¿viste? Porque eso es un secreto. pero bueno. Si investigan se va a saber, si investigan bien se va a saber todo, pero si investigan, porque siempre cuando pega a la policía nunca hacen nada, ¿viste? Pero los pibes le pegan a un policía y capaz de trasladarlo al fin del mundo, capaz de darle 10, 20 años, ¿me entendés? Pero ellos pueden pegar porque tienen la ropa. Claro. Aparte en este tiempo que estamos hablando de la reincidencia de los presos, yo pienso que este es un momento para reflexionar y decir en qué están cumpliendo la Constitución, que dicen que los detenidos tienen que ser reinsertados a la sociedad y no sufrir castigo, no ser un castigo la cárcel. Bueno, existen las celdas de buzones, que son celdas de castigo. Desde la muerte de David Moyano, nosotros pensábamos que eso había sido eliminado, porque se había eliminado el buzón. Y sin embargo ahora hicieron uno más feo, más como que quepa más preso y mucho más horrible. Yo no sé cómo los jueces no van en ese lugar y se percatan de todo lo que está pasando, cómo viven en situaciones infrahumanas los que están allá. Así que se respete la Constitución primero. Vamos a hablar de leyes, bueno, que se respete la Constitución. Y si estamos hablando de pibes que se reinciden en la sociedad, es porque justamente el servicio penitenciario no está haciendo lo que tienen que hacer, que es darle la oportunidad de progresar humanamente.